Dani nos ponemos al tanto de toda la actualidad relacionada con el mundo del cine, con el mundo del séptimo arte. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y lo encontramos aquí, como siempre, en el callejón. Acaba de salir del cine, de disfrutar del séptimo arte. Está ya tomando sus notas, las notas que nos va a transmitir a continuación. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, que entre otras cosas has estado viendo la nueva obra de quien abre hoy nuestra sección, de quien abre hoy la portada de esta revista de cine. Hablamos de Emma Thompson con Retorno a Bridge Head. ¿Vives ahí? Ahí vive mi familia. Ven, Charles. Quieren conocerte. Bienvenido a Brideshead, señor Ryder. Es el lugar más extraordinario que he visto. Qué amable de su parte. ¿Y qué clase de placer le proporciona? Siempre quise ser pintor. Entonces, ¿por qué no pinta algo para nosotros? Lo haré con mucho gusto. ¿Quién es la que va en el coche con tu madre? Mi hermana. Supongo que no eres de los nuestros. No vivo en un sitio así, desde luego. Está aquí porque es amigo mío. ¿No le convendría saber en qué se está metiendo? Ana, ¿qué considera usted que está haciendo en este mundo? Quisiera poder decir que no le di la espalda a la vida, que fui feliz. El señor Ryder pasará con nosotros el resto de las vacaciones. Da la impresión de... Desde luego que Emma Thompson no le ha dado nunca en la vuelta a la vida, nunca le ha dado la espalda a la vida, porque lo que ha hecho y de frente... Hasta ahora siempre ha sido, bueno, pues supongo con sus altos y sus bajos, pero ha demostrado ser una gran actriz. Una gran actriz, una de las grandes del cine europeo, en este caso, y del cine mundial, sin duda. Emma Thompson, Retorno a Brideshead, esta película de Julian Jarrod, el mismo director de La joven Jane Austen, que ahora nos ofrece otra versión de lo que fue hace ya unos cuantos años una serie muy importante de televisión, con Jeremy Irons de protagonista, y tanto una como otra parten del mismo libro, de la misma novela. Bueno, Emma Thompson y Michael Gambon son los protagonistas maduros, digamos, son los padres, ¿no? Pero los jóvenes, que son de verdad los que llevan el peso de la historia, son Matthew Good, al que vimos hace muy poquito en Match Point y en Copying Beethoven, Ben Whishaw, el protagonista de El perfume, y la guapísima Hayley Atwell. La historia, como el libro y como la serie anterior, insisto, es una disección de la sociedad, de la alta sociedad inglesa, pues del periodo de entreguerras, justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo es un análisis muy serio, muy profundo, de la decadencia, sobre todo moral, de esa aristocracia, junto con la lucha de clases, el integrismo religioso y, por supuesto, el amor. Estos son los grandes temas que están en la gran literatura y también en el gran cine. Una película que no nos descubre nada, porque la historia ya la conocemos, pero que de todas maneras es muy interesante y está muy bien hecha. Y porque hay que celebrar siempre que un artista, en este caso como es Emma Thompson, está de nuevo en la gran pantalla, hay que celebrarlo porque es una, como dices, de las grandes. Retorno a Brideshead ha sido nuestra portada en la revista. Entramos ya en las páginas de noticias. Páginas de noticias que hoy se abren con un palmarés. La semana pasada informábamos de todos los aspectos que tenían que ver con el Festival de Cine de Valladolid, y ahora ya tenemos ganadores. Ya tenemos ganadores que, bueno, pues como casi siempre ha habido para todo el mundo, y el cine español no ha estado muy mal en definitiva. Bueno, la Espiga de Oro y los 50.000 euros de premio, eso sí, para la distribuidora que ponga la película en España. En La Espiga de Oro, como digo, ha sido para Estómago, la película de Marcos Jorge, el director brasileño, que también ha ganado el premio Pilar Miró, el premio al mejor director. La Espiga de Plata y otros 25.000 euros, igualmente para su distribuidora, han sido para El Frasco, la película de Alberto Ecchi, el director argentino, pero coproducida con España. Aquí empezamos a tocar pelo ya un poquito. Los premios de interpretación han sido para Joao Miguel, el protagonista de Estómago, y para Unax Ugalde, el protagonista de La Buena Nueva, la película de Elena Taberna, nuestro actor español. El premio al mejor actor compartido entre estos dos, y el de la mejor actriz ha sido para María Heinznaken, una actriz finlandesa, protagonista de Los momentos eternos de María Larsson, la película de Jan Troell, el director sueco. El premio especial del jurado, que es un premio muy importante siempre en todos los festivales, ha sido para El hombre de la nota, de Dagan Celagir, un director turco, poco conocido desde luego, y el premio de Fipresti, el premio de la crítica internacional, también muy valorado en todos los festivales importantes, ha sido para La ventana, la película del argentino Carlos Sorín, también coproducida con España. Por lo tanto, ya digo, no hemos salido muy mal parados en esta 53 Fipresti, Semana Internacional de Cine de Valladolid. Ya sabes que yo siempre soy malo con algunas preguntas. Y a mí me ha entrado una duda que imagino que a muchos de nuestros oyentes. ¿Por qué para la distribuidora ese dinero que se supone? Sí. Yo me imagino, no siendo que puede ser mejor o peor, pero la fama y la cuenta corriente del director de Estómago, seguro que no es la de Steven Spielberg. No, evidentemente. Y seguro que la cuenta corriente de la distribuidora, que va a exponer en las salas y que va a llevar a las salas la película, también es mayor que la de este director, que puede luego sacar un provecho cinematográfico a su futuro gracias a ese dinero. Sí, está muy bien pensado esto que me dices. Bueno, pues el premio realmente no es para el director, porque La espiga de oro, que es el pequeño armatoste que uno se lleva a casa cuando le dan el premio, es para el productor, que es el dueño de la película. De alguna manera sí que el director está premiado en esos 50.000 euros, porque al ser la distribuidora es de suponer que la película tendrá más fácil el mercado en España y por lo tanto hará mejor taquilla, hará más dinero, y la parte de eso que le corresponda al director, pues por ahí le viene, es decir, de manera vía bastante indirecta, podríamos decir. De otra forma no, es únicamente añadir el premio a su propio currículum y decir, bueno, pues que lo ha ganado, ¿no? Pero los premios en metálico, bueno, este festival lo tiene organizado de esta manera, no es el único, ¿eh? Es muy frecuente. Yo creo que en los festivales españoles, en casi todos, ¿no?, los grandes, digamos, ¿no?, el premio es para la distribuidora, que va a gastarse ese dinero, se supone, en una mejor distribución de la película en España. Al final eso redunda en beneficio de todos, pero de manera indirecta. Claro, por supuesto, porque supongo que lo que se pretende, además, estos festivales se caracterizan, entre otras cosas, por, bueno, pues en muchos casos, imagino, no dejarse llevar por los presupuestos de cada película, claro, evidentemente. Entonces es una forma de apoyar las dificultades que pueden tener películas que no son de grandioso presupuesto, pero que pueden ser extraordinarias, el hecho de que lleguen a ti, a mí y a todo el mundo, claro. Eso es. No se distribuirían de otra manera, ¿eh? Lo cierto es que estas películas, pues la primera película del premio de la Fipresti, La ventana, de Carlos Sorín, seguro que es una película pequeñita. Carlos Sorín hace un cine muy intimista, muy interesante siempre, pero de verdad, películas pequeñas, con poco dinero, y por lo tanto, no se va a estrenar en 500 salas de España, ni muchísimo menos. Si estas otras que han ganado el premio, gracias a ese dinero en metálico, pueden hacerlo, pues ahí está realmente la cuestión. Se estrenarán más de 500, y yo no sé si en 700, en 800 o en 1000, estoy hablando de España, ya en todo el mundo, ya no me puedo ni siquiera imaginar lo que puede ser una nueva trilogía de Superman, porque el plan ya existe. Sí, ya existe, y es algo, yo creo que fantástico. Mark Millar, más conocido como guionista y fabricante de cómics, es el responsable de Wanted, de X-Men, de Los Vengadores, está preparando lo que él llama un superproyecto, claro, tratándose de Superman, no puede ser de otra manera, ¿no? Una trilogía de 8 horas en total de duración, divididas en 3 películas, no está nada mal, más de 2 horas y media por película, y la verdad es que parece que ya ha convencido a Warner Bros. Si la Warner se mete en un proyecto como este, quiere decir que le ve posibilidades. Bueno, la verdad es que el último Superman, Superman Returns, no fue precisamente un éxito, lo dirigió Bryan Singer, pero la cosa no ha marchado ni pizca de bien, ni por el director ni por el actor. Piensan ahora, por lo tanto, en otro actor, seguramente un tercero o cuarto Superman, también otro director, y lo que pretende Mark Millar es algo así, que él dice que es como el Michael Corleone del Padrino, es decir, coger un personaje desde que nace, desarrollarlo en la trilogía hasta que desaparece el personaje. El nacimiento de Superman, todos sabemos cómo fue, en el planeta Krypton hace miles de años, porque Superman tiene una edad, el hombre, y el final, esto es lo novedoso, sería con la Tierra completamente desierta, la humanidad ha desaparecido, solo queda Superman en el momento en que el Sol estalla, por fin llega al fin también de su vida, y por lo tanto la Tierra desaparece, y con ella Superman, que es el único que queda dentro. Por lo tanto, no sería un capítulo de la historia de Superman, o nuevos capítulos de la historia de Superman, sino que sería algo parecido a lo que ha ocurrido con Batman, ¿no? Eso, reescribir la historia del personaje, del superhéroe en este caso. Lo que ocurre es que con Batman, creo que es más posible porque no ha habido Batmans anteriores, me refiero a actores que hayan interpretado a Batman, que hayan marcado de forma espectacular. Pero en el caso de Christopher Reeve, exacto, volver a interpretar la figura que comienza ya desde niño de Christopher Reeve es muy difícil. Yo creo que el problema que tuvo esta última película de Bryan Singer era precisamente ese, que por mucho que se encontrara un actor, bueno, que diera el tipo de Superman, ¿por qué no? Superman puede ser pues muchos actores, ¿no? Pero competir con Christopher Reeve, eso ha sido realmente difícil. Bueno, vamos a ver esta trilogía si se lleva a cabo. El caso de Batman que citas es muy oportuno. Batman Returns ha sido un taquillazo mundial, en España no tanto, pero por ahí sí, y desde luego donde se huele el dinero, pues se buscan proyectos como sea. Desde luego, y es una película espectacular. Yo la vi en Seattle, en el cine de Paul Allen, nada más y nada menos. En ese cine, esas pantallas gigantescas, espectaculares, un IMAX de allí, la verdad. Ay, es que da gusto ver esas películas en esos cines, en esas taquillas que, bueno, que de vez en cuando revisamos y vemos cuánta gente está yendo y cuáles están en primer lugar. Pues sí, como nos vamos acercando ya a final de año, que habrá que hacer balance, pues echa una miradita aquí a la taquilla, sobre todo a la americana y a la española, claro, que son por una y otra razón las que más nos interesan, y hay alguna coincidencia. Por ejemplo, la número uno en la taquilla en Estados Unidos en este fin de semana último ha sido el High School Musical, que ha hecho 42 millones de dólares de recaudación, un auténtico bombazo. Bien, es verdad que se ha estrenado en 3.623 pantallas. 42 millones de dólares a los que hay que unir otros 40 prácticamente en los otros 22 países que se ha estrenado también en este mismo fin de semana. Joder, la película... qué mal está el mundo, ese fin del mundo de la serie de Superman me parece que llegado, está cerca, ¿no? Pues es fíjate, una demostración, fíjate cómo luego está, 42 millones más 40, 82, la película ha costado 13. Caray. Es decir, que o sea, ya... encima es baratita, porque, barata, bueno, 13 millones de hombre, dólares, claro, son 10 millones de euros menos. Eso es lo... No, 15 millones de, sí, bueno, de euros, nada, pero bueno. Lo que encarece una película, claro, son sus estrellas, y como en High School Musical no las hay, son los chavales que hicieron las anteriores para televisión, pues bueno, la verdad es que ha sido ese pedazo de taquillón. En segundo lugar, en Estados Unidos ha quedado Saw 5, esa serie tremenda de violencia y de crímenes que va a llegar muy prontito aquí en España, ha hecho 30 millones de dólares en el primer fin de semana. Después Max Payne, que ni allí ni aquí ha quedado demasiado bien, lleva 29, casi 30 millones de dólares en las tres semanas que lleva de taquilla, a punto de cubrir presupuesto de todas maneras, es decir, que no está tan mal. En cuarto lugar, Beverly Hills Chihuahua, una película interpretada por perritos Chihuahua, toda ella, aquí el reparto sí que les ha costado muy poquito, porque los perros además están movidos por ordenador, como nos podemos imaginar, y bueno, yo lo que he visto, las imágenes que he visto son divertidas, ha hecho allí 7 millones y lleva ya casi 80 también en las tres semanas que lleva ya en taquilla. Y por último, Pride and Glory, en quinto lugar en Estados Unidos, solamente 6,30 millones de dólares, una película que es un drama policial interpretado por Colin Farrell y Edward Norton, nada menos. Se ha estrenado en 2.585 salas y ha recaudado pues prácticamente 2.500 dólares por sala, realmente poco para lo que es la taquilla americana. Si nos venimos a España, nos encontramos, fíjate qué sorpresa, en el primer lugar a High School Musical 3. Somos tan obedientes que hacemos campeón de taquilla a la misma película que en Estados Unidos al mismo tiempo. Desde luego. Aquí ha hecho 4 millones largos de euros, que también es un pedazo de taquilla para un fin de semana. Se ha estrenado en España en 402 salas, aproximadamente 10.000 euros más o menos por sala, que no está nada mal, claro. Luego ha estado Noches de Tormenta, la película de Richard Gere y Diane Lane, casi un millón de dólares, de euros en su primer fin de semana. Después todavía la de los americanos Quemar después de leer, la de los hermanos Cohen, lleva ya 875.000 euros acumulados en las cuatro o cinco semanas que lleva, no, tres semanas que lleva de exhibición. Después El Reino Perdido, 115.000 euros y 680 acumulados, y luego El Niño con el Pijama de Rayas, que está por los 658.000 euros de recaudación global. Para encontrar películas españolas nos tenemos que ir hasta el puesto 8, donde está Camino, que lleva ya 750.000 euros de recaudación, y en el puesto 10, El Famoso Diario de la Ninfómana, con 687.000 euros, todavía las dos bastante lejos de su presupuesto inicial. Hay que achuchar un poco más para cubrir gastos. Y es que además, si sumamos los beneficios y las taquillas de todas estas películas, a excepción de la primera, sí, pues igual no suman lo mismo que lo de la primera. No, lo de High School Musical ha sido una auténtica bomba, desde luego han ido a verla todos los chavales. ¿Pero existía un 1 y un 2? En televisión. Ah. En televisión, sí. Sí, soy muy perdido en eso. Es Disney, el claro. Disney Channel y, en fin, todos los canales de Disney que desde luego ocupan a la chavalería entre los 2 y los 22 años aproximadamente, pues todos lo han visto, todos estaban pendientes de este estreno, se les ha anunciado muchísimo, ha estado por aquí alguna de las estrellitas de la película, y cuando se ha estrenado, coincidiendo además con que ya está en el teatro también, en el Teatro de Madrid se puede ver la versión escénica de High School Musical, bueno, pues han ido todos a verlo, naturalmente acompañados de sus chavalas, de sus chavales y de sus papás. Así es que 4 millones de euros largos en el primer fin de semana. También fue un taquillazo espectacular en su momento y en todas las radios fue un auténtico hit durante meses y meses, tanto que el sonido de esta banda sonora original que vamos a escuchar, bueno, lo van a identificar nuestros oyentes al instante. Con Patrick Swayze, sí. Todavía extraordinario desde aquí, bueno, no nos oye por supuesto, pero sí. Con todas nuestras energías para su recuperación. Demi Moore, antes de que, bueno, pues visitara los quirófanos tanto y tanto, bueno, y una película inolvidable. Inolvidable, los dos, Patrick Swayze y Demi Moore en su mejor momento, desde luego. Whoopi Goldberg estaba también con ellos. Ghost, la película de Jerry Zucker del año 90, absolutamente inolvidable, esa historia de amor después de la muerte, podríamos decir. La banda sonora era de Maurice Jarre, el estupendo compositor, pero desde luego el tema que identifica la película es esta también inolvidable, Unchained Melody, de los Wright Brothers, que escuchamos. I need your love. God, speak your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely rivers sigh, wait for me, I'll be coming home, wait for me. Tiempo en el Callejón del Escribano ya para la crítica. Esta semana solo quiero caminar de Díaz Llanes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y sos Gabriel? Hola. Me gustaría casarme contigo. ¿Estás de broma? Me va a costar mucho trabajo cambiar esta zorra, cabrón. ¿A quién quiere que le robemos? A mi marido. Pinches españolas no han hecho más que causarme problemas, cabrón. No entiendo para qué chingados lo hicieron. Dame cárcel, man. Yo no había imaginado cosas contigo. Yo también. Me tienes que tratar bien. Un espectacular elenco de actores y actrices. La nueva obra de Agustín Díaz Llanes. Sí, Solo quiero caminar, escrita y dirigida por Díaz Llanes, producida por Eduardo Campoy y José Manuel Lorenzo, y como muy bien dices, grandes estrellas de nuestro cine, Victoria Abril, Ariadna Gil, Pilar López de Ayala, Elena Anaya, son las protagonistas. Agustín Díaz Llanes, bueno, ya era un reputado guionista, el de Barrios Altos, A Solas Contigo, Demasiado Corazón, por ejemplo, cuando se pasó a la dirección en 1995 con la extraordinaria Nadie Hablará de Nosotras Cuando Hayamos Muerto. Bueno, pues lo malo de empezar por todo lo alto es que probablemente luego venga la cuesta abajo, y eso es lo que le ha sucedido a Díaz Llanes. Después de la primera dirigió la poco interesante Sin Noticias de Dios en el 2001, más tarde, en 2006, se estrelló con la pretenciosa A la Triste, y ahora nos cuenta este cuento de venganzas femeninas que la verdad es que no tiene ni pie ni cabeza. Porque lo peor de entrada es lo que parecía ser más fiable en la obra de Díaz Llanes, el guión. Lo de menos es que retome, sin ninguna necesidad, es verdad, el personaje de Gloria Duque, que interpretó hace 13 años y ahora también Victoria Abril. es más grave que la convierta en cabecilla de un trío de mujeres, muy guapas ellas, pero prostitutas y ladronas. Bueno, una no, una trabaja en los juzgados de secretaria de un juez indecente, corrupto y prevaricador. Y lo peor es el nudo de la cuestión. Cuando un gángster mexicano aterriza en España para un trabajo express, esos de voy, lo mato y vuelvo, se encapricha de una de las chicas, y eso que solo la ve desde arriba, y se empeña en llevársela a su país y casarse con ella. Y una vez allí, a ella no se le olvida su oficio, y a él menos todavía, con lo que la joven termina por resultar bastante perjudicada por el marido celoso, cornudo y vengativo. Y sus amigas de España, que se enteran, deciden tomar cartas en el asunto y darle al mafioso un escarmiento donde más le duela, que además de en la bragueta, es en el dinero. Bueno, yo lo siento mucho, pero desde el minuto 2, cuando Ariadna Gil y Elena Anaya intentan un atraco armadas de un taladro de proporciones ciclópeas y con una preparación absolutamente circense, la verdad es que me fui de la película. Y estaba intentando regresar cuando una llega a México cargada de dinero, otra fabrica una escopeta con una bicicleta, que ya sé que todas las prostitutas ladronas saben hacerlo, otra, o quizá la misma de antes, que no lo sé muy bien, perfora un túnel debajo mismo de la oficina del maluto mexicano, sin mayores dificultades, y yo ya que me perdí del todo. Por eso seguramente debe ser que me parece que la acción progresa a trompicones, con personajes que van y vienen y no se sabe si son trascendentes o no, con sucesos imposibles, apuntes sociológicos del AMPA mexicano, Victoria Abril, señora de la limpieza, Ariadna Gil, campeona de tiro, momentos truculentos de los que siempre son víctimas las mujeres, yo creo que Díaz Llanes se lo tiene que hacer mirar esto, un niño que quiere ser torero, la foto de Pilar Bardem, tiros, peleas, y bueno, la verdad que estas super chicas tampoco son las culpables. Elena Anaya, en un papel cortito, está muy bien. Victoria Abril, en un papel larguísimo, también, porque sufre mucho y eso le sale estupendamente. Y Ariadna Gil y Pilar López de Ayala resuelven con mucha solvencia sus correspondientes penalidades. Y por la parte masculina, pues lo mismo digo, José María Yapsik y Diego Luna, sobre todo este, resultan convincentes en sus desagradables personajes. Pero todos se enredan más de una vez en el muy endeble y tópico guión, que además se revela exageradamente evidente en su afán de vindicar la venganza de las mujeres ante el atropello y la brutalidad masculina. En resumen, una lástima. La película que podía haber levantado un tanto el ánimo en el maltrecho cine español de esta cosecha se queda, en el mejor de los casos, en el intento. Seguro que Agustín Díaz Llanes lo ha hecho lo mejor que ha podido, y ya digo que el esfuerzo de sus intérpretes es encomiable, lo mismo que el de los demás colaboradores. Y entre todos, la verdad, consiguen que en algunos momentos la narración parezca que va a levantar el vuelo. Son instantes aislados de buen cine, sepultados de inmediato por las quiebras, las exageraciones y la incoherencia de una historia que podía haber sido mucho y se ha quedado en nada. Agustín Díaz Llanes, solo quiero caminar, la crítica de José Manuel Escribano. Vamos con Super 10. Espero que esté bien de salud, Agustín. Y, pero sobre todo que no se ponga mal hoy. Claro, como le pasa a tantos directores que tienen críticas, bueno, no tan buenas y sin embargo hechas desde el cariño, sobre todo. Sí, por supuesto. Y al trabajo hecho hasta ahora. Solo quiero caminar, ha sido la película de la semana, la crítica de la semana. Vamos con ese Super 10 y vamos a saber cómo en estos últimos días se ha combinado calidad, crítica y taquilla en esta lista, y comenzamos en el puesto número 10. Aquí está una película que entra en la lista por primera semana, Happy, un cuento sobre la felicidad, de Mike Leach, con una estupenda protagonista, Sally Hawkins, que hace esta chica que no sé si es feliz o tonta de remate, pero la película tiene su miga. Puesto número 9. Ya va bajando El tren de las 3:10, la película de James Mangold con Russell Crowe y Christian Bale. 8 semanas y me temo que se nos va. En el 8. Otra incorporación, Noches de tormenta, esa película de tan buena taquilla, dirigida por George C. Wolfe, con Richard Gere y Diane Lane, primera semana en la lista. En el 7. En el 7, El abogado del terror. Ha subido este curioso documental de Barbet Schroeder que cuenta las andanzas de este abogado Jacques Berger, interesado sobre todo en defender a criminales irredentos. 2 semanas en la lista y, como digo, subiendo. Puesto número 6. Ha bajado un puestecito, Camino, la película de Javier Fesser con Nerea Camacho y Carmen Elías de protagonistas. 2 semanas en la lista. En el 5. También baja ya un poquito, Quemar después de leer, 2 puestos exactamente, en su 3ª semana, la película de Ethan y Joel Cohen con George Clooney y Frances McDormand. Puesto número 4. Bueno, pues es la película de la semana, es el gran taquillazo, no se puede insistir en el asunto. High School Musical 3, dirigida por Kenny Ortega, con todos esos chicos encabezados por Zac Efron y Vanessa Hudgens. Es un auténtico taquillazo y ha subido hasta el 4 en la lista. En el puesto 3 abrimos el podium. Pues aquí está Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, que se recupera un poquito después de 6 semanas de permanencia. Puesto número 2, Plata. Sigue Tiro en la cabeza de Jaime Rosales, aupado aquí por la buena impresión que tiene la crítica de esta dificilísima película. Jon Arretxe es casi el único protagonista y la película lleva 5 semanas en el Super 10. Y le colgamos la medalla de oro a... Pues sigue siendo Wall-E, el estupendo, la estupenda película, la estupenda historia de animación de Andrew Stanton, que lleva ya 12 semanas en la lista. Es nuestro único Super 10, la única que lleva más de 10 semanas. José Manuel, la semana que viene cuando hablemos, no voy a decir nada. Digo que nos podemos felicitar porque el martes habrá dejado de ser presidente de los Estados Unidos el señor George W. Bush, que tiene película. Bueno, él no. Oliver Stone sobre él. ¿Cuándo va a llegar a España esa película? Pues, está ahí atascada, ¿eh? Uh-huh. Está en la lista de distribución, pero y eso que no votamos, que no nos va a influir, ¿no? No, yo creo que están esperando precisamente para que no se pueda acusar a Stone y a su distribuidora de manipular un poquito el voto o la conciencia de los americanos. Gane uno, gane otro. La buena noticia es lo que tú dices, que desde luego el miércoles ya no va a ser Bush el presidente, o por lo menos va a ser solo en funciones, le queda poco. Bueno, y esperemos que por lo menos dé buenos momentos al cine, porque me parece que en 8 años ha hecho unos cuantos méritos para ello. Sí, casi todos negativos. José Manuel, muchas gracias. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...19 de julio de 1952... Washington, Estados Unidos... ...23:40 horas... Algunos de los controladores del aeropuerto de la ciudad observan unas luces extrañas. Los ecos también aparecen en sus pantallas. Pocos minutos después, las tripulaciones de varios aviones en vuelo notifican la presencia de los intrusos aéreos. Los primeros intentos por lograr su identificación fracasan. Comenzaba así una noche intensa en los pasillos de los centros oficiales de Washington. Aquel extraño episodio se iba a convertir en un expediente que más de medio siglo después permanece archivado como secreto. Instantes después, la exploración mediante radar sí dio resultado positivo. Varios objetos volantes no identificados se encontraban en los aledaños de la capital, rondando los centros neurálgicos del país. La cosa se complicaría cuando dos de los ecos abandonaron su posición original. Eran más de las 2 de la madrugada. Uno de los objetos se situó sobre el Capitolio, el otro sobre la Casa Blanca. Ipso facto, se decretó el estado de alerta. De la situación pasó a hacerse cargo el Comando de la Defensa Aérea y los operarios de la base aérea de Andrews también fueron alertados. Después de muchos minutos de confusión, los oficiales a cargo de la operación decidieron enviar varios aviones de caza al encuentro de los no identificados. Los cazas no pudieron despegar de la base aérea de Andrews, que se encuentra a pocas decenas de kilómetros del lugar en donde fueron detectados los ecos. Así las cosas, varios F-94 de la USAF partieron de las instalaciones de Delaware. Tardarían en llegar al DEC más de media hora. Mientras todo esto ocurría, uno de los operadores de control descubrió que las velocidades que presentaban algunos de los ecos eran asombrosas. En el informe quedaría anotado que volaban a más de 11.500 kilómetros a la hora, algo imposible para la tecnología de entonces. Cuando los aviones alcanzaron la capital, los no identificados desaparecieron de las pantallas de radar. La situación se prolongó durante 15 minutos. De acuerdo a los expedientes oficiales, tras un prudencial tiempo de espera, los cazas del ejército decidieron retornar a sus hangares. Era el momento de valorar lo ocurrido y buscar explicaciones, pero mientras estaban en ello, por segunda vez, los no identificados volvieron a aparecer de nuevo. Eran las 5:30 de la madrugada. En esta ocasión, numerosos testigos en tierra también observaron los ovnis. De nuevo, en las pantallas aparecieron, esta vez, hasta 10 ecos no identificados. El episodio se repetiría de modo muy similar unos días después, y ya fue imposible mantener la reserva oficial sobre lo sucedido, y la opinión pública accedió a las noticias sobre la invasión OVNI en Washington. Oficialmente, se comunicó que los responsables del Proyecto Libro Azul, una comisión permanente del Ejército del Aire que estudiaba este tipo de sucesos desde hacía varios meses, se iba a hacer cargo de la investigación.